Un martes más, es momento de quedarnos, de mantener ese encuentro con la literatura. Como conocerán, a lo largo de este verano estamos ofreciéndoles este nuevo espacio de fomento de la lectura durante este periodo estival, a lo largo de todo el año, por supuesto, pero como, desde luego, una propuesta muy interesante de cara al verano. Y en ese sentido, ya saben que nos está acompañando, estamos pudiendo ofrecerle este espacio gracias a la colaboración de Librería El Alambique y en concreto de su responsable, colaboradora de esta casa, Isabel Vázquez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Pues nos quedamos con un nuevo espacio en este sentido en el que, de nuevo, repetimos, ¿no?, para aquellos oyentes. Además, estamos en semanas de vacaciones. Puede que algunos oyentes en el día de hoy, por ejemplo, se estén sumando a este espacio. Recordemos que se trata, ¿verdad, Isa?, de ofrecer propuestas de cara a, bueno, lo que es este verano, posibles lecturas en las que nos estás trayendo desde clásicos hasta últimas novedades, ¿no? Pues sí, hoy traigo en particular un clásico muy popular, bueno, y que es de la trilogía de La Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Después el de Isabel Allende, Violeta. Y como lectura infantil, la colección de Amanda Black, de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes. Así que, bueno, pues auténticos transatlánticos, podemos decir, de la literatura, en dos casos. Bueno, pues con no sé qué cantidad, pero desde luego de los más leídos en lengua hispana de los últimos años, es decir, de Isabel Allende y, bueno, pues también de Ruiz Zafón, ¿no? Y con él vamos a comenzar, como nos decías, con la trilogía de La Niebla. Uno de los escritores, recordemos, fallecido en 2020, sin duda más leídos, uno de los auténticos bestsellers de los últimos años, ¿no? Pues sí, Carlos Ruiz Zafón, como has dicho, falleció en el 2020 y vivió en Barcelona, ¿no? Fue un novelista español, como hemos dicho, y su obra, en verdad, la más famosa es La sombra del viento, que en verdad fue el que le hizo más popular. Pero claro, vamos a empezar con su primera novela, que es esta trilogía, ¿vale?, que es la trilogía de La Niebla, que reúne las tres primeras novelas de Carlos Ruiz Zafón, ¿vale?, convertidas en clásicos populares de misterio y aventura en todo el mundo, y que participa el sello inconfundible de su autor en las atmósferas góticas, las tramas que dejan sin aliento y los personajes que permanecen mucho tiempo con nosotros, ¿vale?, porque se trata de tres libros. El primero sería El príncipe de la niebla, que es en una misteriosa casa de la costa atlántica, lejos de Londres, amenazado por la guerra. Max, que es su personaje, va a descubrir que los desafíos del presente a menudo tienen su razón de ser en pactos inconfesables sellados mucho tiempo atrás, donde habitan seres como el príncipe de la niebla. Este libro es un poco como de misterio. El segundo título sería El palacio de la medianoche, que es un... Se cita en Calcuta en el 1932 y un tren en llamas atraviesa la ciudad y el círculo de amigos de Ben y Shir deben enfrentarse al terrible y mortífero enigma de la ciudad de los palacios, ¿vale? Este es más bien de aventura, ¿vale? Y esta trama pues va a cambiar las vidas de los personajes. Y el último libro de esta trilogía sería Las luces de septiembre, y aparece esta aventura en un París, ¿vale?, y Normandía. En estos personajes sería, en esta trilogía, en este libro en concreto, sería Irene e Ismael, los personajes que nos adentran en un misterio de un fabricante de juguetes que vive entre seres mecánicos y sombras del pasado, a la vez que crecen los lazos que los van a unir para siempre. Bueno, es una trilogía más bien de... está para todos los públicos, ¿vale? Pero pues puede ser para... A ver, ¿qué de misterio, aventura? te mete en ese mundo que no, que, o sea, que puede ser casi prácticamente todos los lectores, ¿vale? Veo que se cataloga como narrativa juvenil, pero como comentas, ¿no? Sería para todos los públicos, ¿no? Pues sí. Se trata de una trilogía, o sea que aborda tres libros, como nos decías que en realidad fueron sus tres primeras obras, ¿no? Desde sí, el año por eso he preferido mencionar a Carlos Ruiz Zafón, pero comenzando por sus primeras obras, no con la que le hizo popular, que era La sombra del viento. Y lo que ocurre es que en el año 2007, Editorial Planeta lo que hace es reunir, ¿no? Hacer la trilogía de esas pues tres. Pues sí, porque se pueden vender por separado, ¿vale? Por cada libro, pero también en este hay una única tomo, que es la trilogía de los tres. Los engloba los tres en un mismo libro. No volví a Calcuta después de aquel año, pero siempre fui fiel a la promesa que todos hicimos en silencio bajo la lluvia blanca a orillas del río Hugli. No olvidar jamás lo que habíamos presenciado. Los años me han enseñado a atesorar en la memoria cuanto sucedió durante aquellos días y a conservar las cartas que recibía desde la ciudad maldita y que han mantenido viva la llama de mi recuerdo. Supe así que nuestro antiguo palacio fue derribado para alzar sobre sus cenizas un edificio de oficinas y que Mr. Thomas Carter, el director del St. Patrick's, falleció tras haber pasado los últimos años de su vida en la oscuridad, después de producirse el incendio que cerró sus ojos para siempre. Lentamente, tuve noticia de la progresiva desaparición de los escenarios en que vivimos aquellos días. La furia de una ciudad que se devoraba a sí misma y el espejismo del tiempo acabaron por borrar el rastro de los miembros de la Chow Bar Society. De este modo, sin elección, tuve que aprender a vivir con el temor de que esta historia se perdiera para siempre por falta de un narrador. La ironía del destino ha querido que sea yo, el menos indicado, el peor dotado para la tarea, quien emprenda la labor de relatarla y desvelar el secreto que hace ya tantos años nos unió y nos separó a la vez para siempre en la antigua estación de ferrocarril de Jeter's Gate. Hubiera preferido que fuese otro el encargado de rescatar esta historia del olvido, pero una vez más la vida me ha mostrado que mi papel era el de testigo, no el de protagonista. Durante todos estos años, he guardado las escasas cartas de Ben y Roshan, atesorando los documentos que daban luz al destino de cada uno de los miembros de nuestra sociedad particular, releyéndolos una y otra vez en voz alta en la soledad de mi estudio. Quizá porque de algún modo intuía que la fortuna me había hecho depositario de la memoria de todos nosotros. Quizá porque comprendía que de entre aquellos siete muchachos, yo siempre fui el más reticente al riesgo, el menos brillante y osado, y por tanto, el que más posibilidades tenía de sobrevivir. Con ese espíritu, en la confianza de que no me traicionará el recuerdo, trataré de revivir los misteriosos y terribles sucesos que acontecieron durante aquellos cuatro ardientes días de mayo de 1932. No será tarea fácil, y apelo a la benevolencia de mis lectores hacia mi torpe pluma a la hora de rescatar del pasado aquel verano de tinieblas en la ciudad de Calcuta. Como nos has estado comentando, son tres historias completamente distintas, pero creo que sí que hay algún vínculo en común, ¿no? Bueno, a ver. En el sentido de los personajes, a lo mejor, ¿no? No, van apareciendo personajes distintos. No tienen nada que ver unos con otros. Pero no sé si alguno hay que pueda repetir. Sí, claro, a lo mejor hace mención y demás, pero se pueden leer por separado. Así que historias completamente distintas, viene muy bien para el verano, es un el volumen importante, pero que, ya decimos, cuenta realmente con tres obras, que serían esas tres primeras obras de Ruiz Zafón. Y como comentamos, dirigida, o está catalogada como narrativa juvenil, pero que en definitiva, para aquellas personas a que les pueda gustar el misterio, y bueno, pues este tipo de narrativa, pues le viene perfectamente, ¿no? Pues sí, además, con a los lectores que están comenzando a introducirse en el mundo de la lectura, pues una narrativa muy fácil de leer y se engancha muy rápido a las tramas. Además es una forma también de, para aquellos lectores que no conozcan a Ruiz Zafón, que es complicado, ¿no? Pero bueno, pues un primer paso, quizás después si quieren conocer su, como nos comentabas, ¿no?, su principal bestseller, su obra más destacada o que más se ha conocido, ¿no?, como La sombra del viento, ¿no? Pues sí, La sombra del viento fue la que le hizo más popular, y La sombra del viento es una tetralogía, ¿vale?, que está formada por cuatro libros, pero vamos, la que más le hizo famosa fue la de La sombra del viento. Bueno, pues hoy, como decimos, por tanto, una de las propuestas, la trilogía de La niebla, de Editorial Planeta, del año 2007, que hoy hemos querido recoger en este espacio. Ya decíamos que hoy con autores destacadísimos como Ruiz Zafón, pero también, bueno, pues nada menos que Isabel Allende va a ser la segunda de nuestras propuestas, su última obra en este caso, ¿no? La que ha salido, bueno, este mismo año, ¿no? Sí, salió el título de Violeta, ¿vale? Y salió en enero de este año, 2022, por la editorial Plaza y Janés. Y decir, hablar un poco de la autora, pues que Isabel Allende es una escritora, como muchos saben, que es de origen chileno, y en 2010 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile. Es autora de Superventa, con unos 73 millones de ejemplares vendidos, y sus obras han sido traducidas a 42 países. Su obra más conocida es La casa de los espíritus, que incluso se ha llevado a cine. Y decir que Violeta nos cuenta la épica y emocionante historia de una mujer que viene al mundo en un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de 5 bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra, cuando la gripe española llega a orillas de este país sudamericano natal, ¿no? Y casi en el momento exacto, pues, de su nacimiento. Gracias a la clarividencia del padre, pues la familia saldrá indemne de esta crisis para darse con bruces en una nueva, ¿no?, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer amor. La historia de Violeta comienza con una carta dirigida a una persona que ama por encima de todas las cosas, y Violeta rememora devastadores desengañados amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia de la lucha por los derechos de la mujer, el auge y la caída de tiranos, y en última instancia, no una, sino en dos pandemias, porque la historia de Violeta refleja el personaje de su abuela, ¿no? Isabel Allende quiere reflejar a través del libro de Violeta la vida de su abuela, que falleció hace poco. Entonces, es verdad que el libro de Violeta es una carta de la abuela a su nieto, que concretamente es un cura. Y si recordamos el título de Isabel Allende, de La casa de los espíritus, el libro está basado en una carta que su nieta le escribe a la abuela. Entonces, Isabel Allende, en este libro, lo que intenta es que ella adoraba a su abuela, entonces quiere plasmar la vida de ella, de su abuela, en este libro. ¿Qué pasa? Que a través de Violeta, pues, como su abuela vivió en una época donde no podía su abuela, hacer todo lo que ella pudiera hacer, entonces Isabel Allende se inventa el personaje de Violeta e imagina cómo sería su abuela si hubiera podido hacer todo lo que pues lo que le... Le hubiera gustado, pero que la sociedad le limitaba, ¿no? Exactamente. Por... Entonces aquí aparece como en una carta que la abuela le escribe a su nieto, que en este caso es un cura, y entonces ella pues le describe todo lo que quería hacer y demás. Así que por un lado podemos decir que hay algún aspecto biográfico, ¿no?, de su abuela, pero por otra parte ficción, y además en un recorrido por todo el siglo XX, ¿no?, que es su abuela la protagonista, pero también esta franja temporal, el siglo XX es uno de los grandes protagonistas con toda la historia. Claro, y además que transcurre con dos pandemias, la que hemos tenido recientemente con la anterior de la gripe del... Sí, desde 1920 hasta 2020, claro. Justo, bueno, pues esos 100 años. Bueno, pues además con los avances tecnológicos, cómo la sociedad va progresando, todo eso se ve reflejado, ¿verdad?, en ese contexto temporal. Exactamente, a través del libro pues se ven, como he dicho, todos estos cambios que se han ido produciendo durante el siglo. Vine al mundo un viernes de tormenta en 1920, el año de la peste. Esa tarde de mi nacimiento se había cortado la electricidad, como solía suceder en los temporales, y habían encendido las velas y lámparas de queroseno que siempre mantenían a mano para esas emergencias. María Gracia, mi madre, sintió las contracciones que también conocía, porque había parido 5 hijos y se abandonó al sufrimiento, resignada a dar a luz a otro varón con ayuda de sus hermanas, quienes la habían asistido en ese trance varias veces y no se ofuscaban. El médico de la familia llevaba semanas trabajando sin descanso en uno de los hospitales de campaña y les pareció una imprudencia llamarlo para algo tan prosaico como un nacimiento. En ocasiones anteriores habían contado con una comadrona, siempre la misma, pero la mujer había sido una de las primeras víctimas de la influenza y no conocían a otra. Mi madre calculaba que había pasado toda su vida adulta preñada, recién parida o reponiéndose de un aborto espontáneo. Su hijo mayor, José Antonio, había cumplido 17 años, de eso estaba segura, porque nació el año de uno de nuestros peores terremotos, que tiró medio país al suelo y dejó un saldo de miles de muertos. Pero no recordaba con exactitud la edad de los otros hijos, ni cuántos embarazos mallogrados había padecido. Cada uno la incapacitaba durante meses, y cada nacimiento la dejaba agotada y melancólica por mucho tiempo. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, Isa, ¿a quién se lo recomendaría? ¿Para quién podría ir dirigido? Pues prácticamente todos los públicos. Además, una vez que ya hayan, a ver, no le voy a decir infantil ni una persona juvenil, pero a todos los públicos pueden leerlo perfectamente. Y es un poco, bueno, pues una, en este caso una obra que, como decimos, engloba la vida de esta persona, de su abuela, un recorrido que no es biográfico, pero que además nos añade lo que, bueno, pues es la evolución de todo un siglo, así que con aspectos históricos que se irán sumando a ese relato, ¿verdad?, a toda esa historia. Pues todo ello en torno a Isabel Allende, que de por sí, bueno, es una autora que desde luego podemos recomendar con este libro o con otra serie de, como nos decías, ¿no?, algunos de sus grandes obras, ¿no? Sería muy recomendable también, bueno, pues para este verano, ¿no? Pues sí, porque es una escritora que tiene variedad de libros. Y vamos, yo he recomendado este por ser el último, pero cualquier libro escrito por ella pues te sumerge en distintas historias que te fascinan, vaya, que desde el primer momento te captan. Pues Isabel Allende también protagoniza hoy con esa última obra que publicaba en el mes de enero de este 2022. Y que, bueno, además, como nos comentabas, también es muy actual, ¿no?, por el hecho, digo, de mencionar, de llegar hasta la propia pandemia, ¿no?, hasta el año 2020. Así que recorre todo el siglo XX, pero desde luego hasta, bueno, hace unas fechas. Pues sí, como he comentado anteriormente, es de enero del 2020. Prácticamente ya lo tendría como... A ver, ella lo tenía pensado, Isabel Allende, de escribir la historia de su abuela y demás. Y entonces, en el momento que ella vio que había pasado, o sea, ocurrió lo de la pandemia de esta última y demás, pues pensó en decir, venga, pues voy a publicar la historia de mi abuela. Bueno, pues ya decimos, recomendable, y es una propuesta que también les hacemos hoy en este espacio de fomento de la lectura. Y también en cada programa, Isa, ya digo, para aquellas personas que se estén sumando a esta sección que les estamos ofreciendo durante este verano, hay una propuesta de lectura infantil, ¿verdad? ¿Qué hoy en concreto tiene como protagonistas a dos escritores, Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes, ¿no? Pues sí, estos dos escritores, además de escribir en libros de adultos, pues escriben para el ámbito infantil, ¿vale? Escribieron una colección que se llama Colección Amanda Black. Está formada por 5 títulos y la podemos encontrar en la editorial BD Blog. Y la edad recomendada es a partir de 9 años. Son libros, bueno, antes de decir más o menos el precio, unos 14 euros más o menos. Y bueno, decir que Amanda Black es una nueva serie para niños, como lo he dicho anteriormente, de estos autores. Y se llevan a cabo aventuras repletas de misterio, acción trepidante y con un ritmo frenético que captan al lector desde el primer momento. Amanda Blas es una niña que el día de su cumpleaños, concretamente cuando cumple 13 años, pues recibe una carta misteriosa que le cambiará la vida. ¿Por qué? Porque heredera de golpe va a ser de una mansión que va a averiguar que es la última de una estirpe familiar dedicada a mantener el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Amanda tuvo que adaptarse a su nuevo instituto, claro, porque como ella hereda una mansión, pues tiene además unos poderes, ¿no? y unas actividades extraordinarias. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que intenta robar objetos peligrosos para la humanidad. Esta es una colección, ¿no?, que está a medio camino entre una novela negra y de aventuras, ¿no?, cargada de humor. Y bueno, pues que concluye la adicción lectora, ¿no? A los lectores, pues capta desde, como he dicho anteriormente, desde el primer momento. Y todos los dones Black funcionando al 100% van a conseguir sacarme de esta. Y no están al 100%, ni mucho menos. Estoy agotada, hambrienta y congelada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esa respuesta me la sé. Estoy buscando una pista que me lleve hasta mis padres, o al menos hasta mi madre. Empiezo a acusar el cansancio. El frío atenaza mis extremidades a pesar de la ropa térmica especial que Benson hizo para mí. Benson, mi querido Benson. De no ser por él, jamás habría venido hasta el Himalaya. Él intentaba ayudarme a descubrir cosas que he de descubrir. ¡Pero esto no es culpa suya! Él solo pretendía ayudarme. Esto es culpa mía, solo mía. Yo me empeñé en venir a pesar de las recomendaciones de la tía Paula. Yo, y solo yo, me he metido en este lío por no prestar atención a las inclemencias del tiempo, por no tener paciencia, ¡uy!, por no esperar a que la tormenta pasase. Y yo, y solo yo, soy responsable de salir con vida de esto. Si salgo, más que nada, porque aquí no hay nadie más. Eric se encuentra en el monasterio donde nos alojamos. Él no podía acompañarme hasta la cima de la montaña. Tenía que hacerlo yo sola. En fin, va siendo hora de tomar una decisión. No me queda mucho tiempo. Siento calambres en el brazo que me separa de la caída. O me pongo en marcha y hago algo por salvar mi propio culo, o lo pierdo. Mi tía me ha enseñado que a la hora de tomar decisiones lo mejor que puedo hacer son listas de pros y contras. Ventajas e inconvenientes. Bien, veamos. Lo bueno es que, si me suelto del saliente al que estoy sujeta, no tendré que preocuparme más por todo el asunto que me ha traído hasta aquí. Lo malo es que estaré muerta. No me ha ayudado mucho esta lista. O puede que no la haya hecho bien. Ojalá estuviese aquí la tía Paula para preguntarle y, de paso, para que me sacase de este lío. Por primera vez desde que acepté mi legado como heredera de los Black, no tengo ni idea de qué hacer. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre lo que son diferentes títulos. Eso sí, dentro de esta colección hasta un total de cinco por cinco el momento. Cinco títulos. El primero es una herencia peligrosa, ¿vale? Como he comentado, que es la introducción de esta colección, ¿vale? Donde describe la herencia de esta niña y demás. Luego el segundo título sería El amuleto perdido, ¿vale? Y el tercero sería El último minuto. Y después el cuarto sería La campana de Jay. Y por último, que ha salido recientemente, pues sería el tañido sepulcral, ¿vale? Son distintas aventuras que tiene esta niña a través de esta colección. Pues la colección Amanda Black, que seguramente a muchas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo le suene, ¿verdad? Porque quizás se lo hayan recomendado a sus hijos a lo largo del curso, incluso, ¿no? Sí, son libros que la verdad que se venden muy bien, porque son libros que van buscando los niños, que sean de aventura y alejen un poco de los libros de las influencers y de las youtubers que se venden también bastante, pero el cliente que va buscando libros que no tengan nada que ver a esta sección, pues les encanta. Y decíamos sobre los autores, en este caso Bárbara Montes y Juan Gómez Jurado, que se unen para esta colección. Pero si hablamos de Juan Gómez Jurado, seguramente lo conozcan algunos de nuestros oyentes por una popular también trilogía, ¿verdad? Pues sí, este autor escribió los libros de Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, ¿vale? Que es una trilogía de cine negro, ¿vale? De misterio, asesinatos y demás. Y vamos, fue su trilogía más famosa, el que le lanzó a la fama. Así que en este caso sería para un público distinto, otro tipo, ¿verdad? De género, porque bueno, pues en concreto esa colección Amanda Black está más dirigida para un público infantil, lo decías, a partir de 9 años, ¿no? A partir de ahí sería la edad recomendada. Sí, a partir de 9 años la edad recomendada. Es verdad que, por ejemplo, niños que, a ver, leen o son empiezan a leer antes, pues vamos, que no puedes decir, de cuando decimos 9 no es 9 exacto, ¿vale? Sí, claro. una orientación, sí, sí. Más o menos, pero sí, son libros que están poco ilustrados. Entonces, claro, el va dirigida a niños que ya tienen cierto hábito de lectura. Pues todo ello, además, por parte de una de los escritores, como decimos, Bárbara Montes, además de escritora, creo que es psicóloga infantil, así que aporta un poco también su experiencia en ese sentido, y por tanto muy recomendable, además para esta fecha, ¿no? Veraniega, de vacaciones. Es muy importante la lectura para todos en general, pero más aún cuando estamos hablando de nuestros hijos, nuestras hijas, que en tiempo estival, ¿no? Cuando hay tanto tiempo muerto, podemos decir, en vacaciones, se puede aprovechar, y es una forma también de dar continuidad a la lectura, ¿no? De todo el año. Pues sí, lo que hay que intentar que los niños creen hábitos hacia la lectura, ¿vale? Y el hábito se consigue día a día. Intentar que el niño lea 10 minutos, 15 minutos y así progresivamente hasta que ya encuentra su asiento en la lectura. Lo que no queremos pretender es que un niño lo siente a leer, pues, y que lea media hora o, a ver, digo en el primer momento, ya poco a poco pues va cogiendo su hábito, es como el que tiene el hábito de todos los días cepillarse los dientes, no te puedes ir a la cama sin cepillarte los dientes, pues el que está acostumbrado a leer no puede pasar un día sin haber cogido el libro y aunque sea 5 minutos, pues leer esas páginas y adentrarte un poco en las aventuras y demás de cada libro. Son historias que precisamente dan pie a ello, ¿no? Son misterios con esa aventura a que se quiera ir leyendo más. Y es sin duda, Isa, la mejor fórmula quizás contra las pantallas, ¿no? Tantas pantallas a las que están acostumbrados desde muy temprana edad, lamentablemente, nuestros pequeños, ¿no? Pues sí, eso es la sociedad en la que vivimos, pues nos ha tocado vivir con que el niño nace y le damos los padres el móvil, pues, y bueno, nos ha tocado un mundo complicado, pero bueno, ahí está, es verdad que hay gran variedad de títulos y de colecciones donde los niños pues pueden escoger y los padres también. Y bueno, lo que hay que es habituar al niño a la lectura poco a poco. Yo sé, porque a veces decimos durante el verano, ¿qué actividades pueden hacer, no? Para tampoco dejar completamente de lado lo que ha sido el curso, ¿no? Para que no pierdan un poco, bueno, pues leer, ¿no? En general, la lectura es el mejor hábito, quizás, ¿no? Pues sí. La lectura es la base de todo conocimiento. Entonces, claro, pues tenemos que poco a poco pues acostumbrar al niño a su lectura. Muy bien, pues con esa recomendación que hacemos para todos los públicos, pero en concreto para las nuevas generaciones, sin duda, nos vamos a quedar hoy con esa propuesta de lectura infantil. La colección Amanda Black, de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes. Como decimos, 5 títulos integran esa colección, así que, bueno, pues es una buena manera, además de que vayan uno a uno, podrían ir recorriendo cada uno de los títulos a lo largo de este verano. Pues Isa, no sé si nos dejamos algo en el tintero, ya decimos que han sido, además de la propuesta infantil, 2 auténticos transatlánticos en el mundo de las letras hoy, los que han ocupado este espacio, propuestas que tienen ahí sobre la mesa, que se unen a las que ya nos has ido haciendo y nada, bueno, abiertos también un poco, ¿no? A la aportación de los oyentes, si quieren trasladarnos alguna sugerencia incluso, bueno, pues o comentarios que nos quieran realizar, pues ya saben que pueden hacerlo, ¿no? Ponerse en contacto también con nosotros. Claro, estupendo. Sería una buena idea también que participaran nuestros oyentes en colaborar con diciendo sus libros favoritos o alguna aportación que puedan dar cada uno. Pues nos quedamos hoy con esas 3 propuestas y por supuesto ya saben, nosotros regresaremos el próximo martes de nuevo con lecturas de verano gracias a Librería El Alambique y a Isabel Vázquez. Isa, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.